historias de vida, protagonistas del amor. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Tú y yo por rumbos diferentes, tú y yo de otras vidas. Tú y yo por rumbos diferentes, tú y yo de otras vidas. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Tú y yo estamos tan lejos, tú y yo estamos tan cerca. Tú y yo estamos tan lejos, tú y yo estamos tan cerca. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Tú y yo en lecho de rosas, tú y yo en historias de vida. Tú y yo en lecho de rosas, tú y yo en historias de vida. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Tú y yo uniendo destinos, tú y yo una vez más. Tú y yo uniendo destinos, tú y yo una vez más. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor. Así nuestras historias de vida, plenas de sueño. Y así nuestras historias de vida, vuelan con el tiempo. Somos dos historias de vida, protagonistas del amor.